distorsionan, malinforman y se ve a los israelíes como ángeles que defienden su territorio y a los otros como especie de talibanes permanentes o aguerridos. Sí, o... el mote que le de todos los sectores de derecha, el imperialismo, sus organismos como la CIA, bueno, cuando uno lucha por la liberación nacional y social, cuando uno lucha por la felicidad del pueblo, enseguida el mote es terrorista. Sí. Entonces nosotros obviamente que volvemos a ratificar como gremio, en el caso de ATE y como CTA y como agrupación en Barricada, y nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Y quiero en esto también expresar la solidaridad con Carlos Aznares. Sí, señor. Compañero... Acá en la radio tiene su programa también, Resumen Latinoamericano. Claro, compañero. Días domingos, si no me equivoco. Compañero de Resumen Latinoamericano, que está ahora acusado por un fiscal un pedido de la DAIA. Sí, sí. Bueno, nosotros rechazamos esa persecución, nos manifestamos. Nos cabría la misma denuncia, sí, porque también estamos defendiendo al pueblo palestino. Sí, claro, pero además digo, no es casual, porque es un compañero que ha sido, es y será solidario con los países del tercer mundo, con Palestina en especial. Y nos parece un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de comunicar. Uh-huh. Así que bueno, con la firma de una serie de compañeros del secretariado de ATE le hicimos llegar, sí, por escrito y con membrete y con la firma original para que le incorporen al expediente donde lo quieren encauzar. Lo vamos a acompañar, se lo explicamos, somos absolutamente solidarios con Carlos. Así que bueno, lo queremos decir en el marco de nuestra defensa del pueblo palestino. Bueno, un abrazo para Carlos. Vamos a la tandita de las 9 y después atentos, porque vamos a hablar con un compañero que está en conflicto y que nos gustaría que se expresara a través de la radio, que expresaran cuál es su lucha. Dale, Rita. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Política. En su primera gira como presidente electo, Macri fue recibido por Dilma y Bachelet. El presidente electo fue recibido por la mandataria brasileña Dilma Rousseff y afirmó que con ella tienen la misma preocupación sobre la situación en Venezuela, en tanto ratificó el respeto y compromiso con Brasil. Por la tarde viajó a Santiago para reunirse con la jefa de Estado de Chile, Michelle Bachelet. Además, el líder de Cambiemos anunció que reemplazará al actual embajador argentino en Brasilia, Luis Kreckler. Mundo. Investigan el letal tiroteo de San Bernardino como un acto de terrorismo. El director asistente del FBI en Los Ángeles, David Bowich, informó que el tiroteo perpetrado hace 2 días en San Bernardino, estado de California, suroeste de Estados Unidos, que dejó 14 muertos, se investiga como un acto de terrorismo. Los objetos recuperados hasta ahora, explicó Bodwich, demuestran una planificación extensa por parte de los sospechosos del ataque, en el que también fueron heridas 21 personas. Fútbol. Segura adelantó que hoy habrá una reunión con la gente de Tinelli. El presidente de la AFA adelantó que se reunirá con el sector que lidera el conductor y vicepresidente de San Lorenzo para intentar recorrer el camino del consenso. Es una reunión y la fecha de elecciones la vamos a fijar nosotros. Esta elección es entre 2 personas. Pensar en un tercero es reabrir un proceso nuevo y totalmente distinto y en otros tiempos. Primero, a ver, porque acá dice que Tinelli dijo que esto fue una vergüenza o un acto vergonzoso. El que abrió los sobres y separó las boletas era un hombre de él. Que quede claro, yo no califico a esto de acto vergonzoso, yo digo que fue una fatalidad. Telam. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un punto de partida. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Festival por los 10 años de Radiográfica. Sábado, 12 de diciembre, a partir de las 17 horas. Venite a La Gráfica, Avenida Regimiento de los Patricios 1941, entre Río Cuarto y Pedro de Mendoza, a pasos del Riachuelo. Bandas en vivo, Feria de la Economía Popular, barra y buffet a precios cuidados. Radio Gráfica cumple 10 años, ¿te lo vas a perder? Vamos a la tanda o un tema. Tanda, después tema. O tenda, o tanda tema. O tender, tam. Vamos a la tanda, ya volvemos. ¡Pool! Radiográfica. Toda la música y los deportes. ¡Pool! ¿Está bien la perra o no? Hoy no la escuchamos ladrar. ¡Pool! Radiográfica. Sí. Tender, tam. ¡Pool! Abramos la boca. ¡Hombres de hierro! ¡Pool! Acompáñanos. No te puedo decir que no. Está complicada. ¡Pool! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojete! Abramos la boca. Todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. En Radio Gráfica. En La Señal te contamos, en serio, la interna de la Asociación del Fútbol Argentino. En La Señal conociste el llamado de un ejecutivo de Clarín a Hermes Wiener. En La Señal supiste que Patricia Bullrich fue la persona que habló con Nisman antes de su muerte. Y sobre todo, en La Señal opinaste libremente. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? Por eso seguimos en La Señal, a las 6 de la tarde en Radio Gráfica. Una cosa es que te hablen al oído y otra, que te mojen la oreja. Radio Gráfica, FM 89.3. 10 años susurrándote en el alma. Fin de espacio publicitario. Bueno, y seguimos escuchando a Osvaldo Pulice de Cortina. Y justamente, mire, es cerquita. Vamos a hablar con un lugar que es cerquita a los pagos de don Osvaldo, que es Villa Crespo. En este caso, Chacarita. Y ahí tenemos en línea a compañeros trabajadores que están ocupando su lugar de trabajo hace ya bastante tiempo. Vamos a hablar con uno de ellos porque para saberlo bien, con detalles, es mejor hablar con los protagonistas del proceso. Hola, buen día, Pablo Díaz, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, Pablo, ¿estás ahí? ¿Estás ahí en la litoraleña? No, en este momento no, me vine anoche después de una asamblea, ahora ya me vuelvo otra vez a fábrica. Tenemos una asamblea otra vez, todos los días estamos con la asamblea por el tema del problema que tenemos en la fábrica. Sí, vamos a aclarar el panorama. Ustedes son de la litoraleña, que es una muy conocida fábrica de tapas de empanada y otras cosas que tienen que ver con la pasta, ¿no? Con ese tipo de cosas, y que están en conflictos. Ustedes están ahí en el barrio cerca del cementerio de la Chacarita, en la calle, recordame la calle. Girardot 345, entre Jorge Newbery y Santo Dumont. Exacto, en pleno barrio de Chacarita, una fábrica que tiene ya bastantes años en el mercado y que desde hace unos meses ustedes decidieron ocuparla porque hubo un planteo, corregime si me equivoco, hubo un planteo del patrón, del dueño ahí, de que había como una especie de crisis y empezaron a darle salarios en cuentagotas, adelantos, ese tipo de acciones, y ustedes en algún momento decidieron ocuparla, ¿no es cierto, Pablo? Sí, no, sí, nosotros empezamos por el tema con el Ministerio de Trabajo, habíamos empezado a ir a hacer los reclamos porque no nos pagaban en fecha, que cada vez se atrasaba más y siempre estuvimos ahí en los reclamos y hasta que llegamos, reclamos se fueron quedando semanas, dos semanas, y cuando ya nos dimos cuenta teníamos 2 meses sin cobrar, uh-huh. Daban 200 pesos por semana, 700. Bueno, hasta que no aguanté, la situación no daba para más, el 27 de octubre decidimos tomar ya, ahí de tomar la fábrica, pero antes de que eso, de tomar la fábrica, fuimos a hablar con el dueño. Donde le habíamos pedido a nosotros si nos podía pagar un mes para poder empezar a trabajar bien, para que nosotros tengamos una garantía de trabajo. Eso fue un martes y él dijo que el viernes íbamos a tener respuesta, que estaba todo bien. Y el llegamos, para el viernes tenía la respuesta. El viernes llegamos y encontramos 27 telegramas de compañeros despedidos, a los cuales un compañero de muchas antigüedades, de años de trabajo, inventándole causa que nosotros le tomamos la fábrica, que hicimos pasar personales que no son de la fábrica, le prohibimos la entrada de los camiones, salida de mercadería. Y de ese día decidimos que no se va a producir más y no se va a trabajar más hasta que no nos dé una solución, que ya hace 3 meses. Ya cumplieron 3 meses. Pablo, ¿cuántos trabajadores hay ahí? Ahora, éramos 115 y con el desgaste ya hay mucha gente que no tiene para aguantar o para... No podíamos vivir solo de fondo de huelga, ¿no? Ya quedamos 74 compañeros en la lucha. Escúchame, hola, Pablo. Pablo, te habla el Nono Frondizi, que está acá en los estudios con nosotros colaborando. Ya es un colaborador casi permanente de nuestro programa, pero te quiere hacer una pregunta. Vos lo conocés, te manda un abrazo y te habla, te comenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, buenos días, Nono Frondizi. Un abrazo. Igualmente, otro abrazo. Escuchame, ¿qué estuvieron, digamos, qué estuvieron analizando en la asamblea de ayer? ¿Cómo va la perspectiva de la formación de la cooperativa? Le han retirado el centinela que le ha puesto de la metropolitana. ¿Cómo está la situación? Sí, nosotros nos estamos conformando la cooperativa, presentamos los papeles para la cooperativa, estamos esperando que nos haga este día la matrícula para poder empezar a seguir tramitando, pero nosotros ya el jueves tuvimos una audiencia en la conciliación allá con el fiscal Broto, donde él no se presentó, mandó a las dos mediadoras para que hablemos con el dueño estuvo ahí, y la propuesta de él fue que nosotros dejemos la planta y que sigamos trabajando, y a medida que vayamos trabajando nos va a ir pagando por como él pueda. Ni siquiera nos ofreció pagar un sueldo, nada directamente, dijo que no nos va a pagar nada hasta que él no empiece a trabajar. Y la policía, sea, la consigna sigue ahí, no la van a sacar porque se cumplió el viernes a las 12:30, se cumplió la orden de desalojo por el fiscal. Ahora él va a pedir una orden al juez para desalojarnos por la fuerza. Que no sé cuándo va a llegar. Y nosotros vamos a continuar con la guardia ahí, que terminamos todos los días preparándonos para ver con qué nos va a salir, porque la justicia debe saltar a favor nuestro, que nosotros no somos delincuentes ni somos usurpadores, somos trabajadores defendiendo nuestra fuente de trabajo. Está bien, vos me comentabas que se están turnando para tener cubierta la fábrica, vos volvés a la noche. En ese sentido los trabajadores, los compañeros están fuertes, ¿no es cierto, Pablo? Sí, gracias al apoyo solidario de toda la gente, las agrupaciones que están ahí constantes con nosotros, eso es lo que nos mantiene más unido también, ¿no? Sí, aparte con colaboraciones, los compañeros aportaron al fondo de huelga con alimentos para que pudieran la mayor parte de ustedes poder resistir, ¿no? Sí, eso es lo que también nos da fuerza. Nosotros, imagínense, si no cobrar, que no te entre plata un mes, es muchísimo. 4 meses ya es directamente. Claro, ya es insoportable, claro. Es así. Sí. No, vos querías cerrar. No, bueno, como siempre, vos sabés que nosotros, como Central de Trabajadores y como compañeros del peronismo de base, de la agrupación en Bar El Cadri, estamos ahí para dar una mano. Cada vez que nos han convocado hemos estado, así que ustedes cuenten con nuestro apoyo. Seguramente en esta semana le vamos a llevar una nota de la Asociación de Trabajadores de Estado Capital Federal, donde nosotros hemos recuperado el gremio el 2 de septiembre, firmada por el secretario general del sindicato y por mí, porque soy el secretario de Acción Política. Pero bueno, mantengámonos en contacto permanente. Seguramente en esta semana, tipo jueves o viernes, vamos a poder llevarles esa nota. Así que nada, cualquier cosa, comuníquense inmediatamente con nosotros. Muchísimas gracias, la verdad. Que nos sentimos agradecidos acá por la solidaridad que tenemos. Nosotros una vuelta nos encontramos solos, sin el ministerio, sin el sindicato, que nos debería defender, nos dejaron solos y nunca se acercaron